Bueno, pues ahora dos compañeras van a comentar el caso de Constantina Cuneva. Vamos, eso, van a hablar en griego, les traduzco yo eso. Constantina Cuneva me cazariste a sindicalista que eras de todo eso. Constantina Cuneva es una trabajadora limpiadora del metro y lleva a cabo una acción sindical. Si conseguía tu Cambridge, desde que empieces el vitriol y esta magia que te vengas a la topi. El día 22 de diciembre, cuando volvía del trabajo, cuando iba para casa, recibe un ataque con ácido en la cara, incluso le entra se lo arrojan también en la boca. También se me dice que el verso y para lo que hay en la nota y el Kuzlow. Desde el primer momento, los medios de comunicación hablan de un móvil sentimental para este ataque. Η αστυνομία στήριξε τις έρευνες της καθαρά στρατιωτικής της ζωής και δεν ασχολήθηκε καθόλου με τον εργασιακό της χώρο. Y la investigación policial se centra en el mismo móvil y no investigan para nada el entorno laboral de Constantina. Όταν εσύ την έκθεση του εισαγγελέα, ο ίδιος ήθελε πίσω γιατί ήταν ελλειπής. Y cuando la policía envía el informe a fiscalía, la propia fiscalía lo devuelve por falta de, por ser inconcluyente. Από την αρχή έγινε συγκεντρώσει έξω από το νοσοκομείο που εισήχθη τον Ευαγγελισμό από τι συνεργάτε τη καθαρίστηση και από το σωματείο. Desde el primer momento, las compañeras de trabajo y de organización de base, bueno, Constantina es miembro de una organización de base de limpiadora, sus compañeras desde el primer momento realizan concentraciones enfrente del hospital donde se haya ingresada. Στι 26 Δεκάτου έγινε η κατάληψη του ΕΣΑ. El día 26 de diciembre se produce la ocupación de las oficinas centrales del metro de Atenas, Η οποία διέρχεσε 2 μέρες και έληξε με πορεία στον Ευαγγελισμό. la cual duró 2 días y terminó con una manifestación desde las oficinas hasta el hospital donde se haya ingresado. Μέσα στην κατάληψη δημιουργήθηκε συνέλευση αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα. Dentro de esta ocupación se crea la Asamblea de Solidaridad con Constantina Cuneva, Η οποία συνεχίστηκε υπάρχει ακόμη. la cual continúa todavía. Δημιουργήθηκε επίσης η πρωτοβουλία μετοβάθμιων σωματείων, η οποία αποτελείται πλέον από 85 σωματεία. Días después se crea otra asamblea de solidaridad por parte de otras organizaciones de base, que en principio son cerca de 20 y hoy son más ya de 80. Η πρώτη πορεία που έγινε καλέστηκε από τον ΠΕΚΟ στον Πειραιά. La primera manifestación que se hace la convoca la organización PECOP, la organización de base de Constantina, y se produce en el Pireo, donde se hallan las oficinas de la subcontrata para la que trabajaba. Η δεύτερη έγινε στο κέντρο, η οποία καλέστηκε από τα σωματεία και έγιναν και επεισόδια στο χάζι. La segunda manifestación se produce en el centro de Atenas, convocada por la Asamblea de Solidaridad de las Organizaciones de Base, manifestación bastante masiva y donde se registran disturbios. Και άλλη μια πορεία έγινε από το Βουλή Κατοίκων των Πετραλώνων, όπου ήταν θετική, έγινε και σπάσιμο του σταθμού. Una tercera manifestación surge a través de la Asamblea de Barrio de Petrálona, que es el barrio donde vive Constantina, y es una manifestación que concluye con el destrozo de la estación de metro que se halla en el mismo barrio. Η τελευταία πορεία έγινε στον Πειραιά και καλέστηκε από αναρχικού συνέλευση αλληλεγγύη στην Κούνα. Y la última manifestación grande fue de nuevo en el Pireo, convocada por la Asamblea de Solidaridad y por colectivos e individualidades anarquistas. Ταυτόχρονα η ΠΕΚΟΠ κάλεσε μια επιχειρήση εργασίας. Al mismo tiempo, la organización de Constantina lleva a cabo, bueno, pide una inspección laboral. Πρόκειται για μια πολύ επίπεδη αντίδραση και δεν αφορά μόνο τους αρχικούς, αλλά Y πολλά bueno, μέλη todo του esto demuestra un poco cómo es algo, cómo es una, son acciones solidarias a muy diferentes niveles que abarcan a diferentes sectores, ¿no? Y no exclusivamente en este caso anarquista. Έγιναν επιθέσεις στα γραφεία της ΚΟΜΕΤ, όπου ήταν η εταιρεία που εργαζόταν η ίδια, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε άλλες εταιρείες καθαρισμού. Se llevan a cabo ataques a las oficinas de esta subcontrata, tanto en Salónica como en Atenas. ¿Qué? Και σε άλλες εταιρείες καθαρισμού. Ah, y en otras empresas de limpieza. Και έγιναν καταλήψεις στα εργατικά κέντρα πάντας Θεσσαλονίκης και Βόλου. Y se producen ocupaciones de los centros del trabajador, que es una institución que depende de las centrales sindicales en diferentes ciudades. Se producen ocupaciones en Salónica, en Patras y en Volos. Τα σωματεία καθαριστήρων κάνουν ταυτόχρονα κατάληψη στο ΛΙΣΑΠ ενώ οι εργαζόμενοι είναι μέσα. Hace unas semanas la organización de Constantina vuelve a ocupar las oficinas centrales del metro en el momento en el que estaba reunida la junta directiva. Και απαιτούν την απόλυση του οικονομάκη που είναι το αφεντικό της. Y exigiendo que expulsen a Economakis, que es el director de esta empresa en concreto. Η απέτηση τους γίνεται δεκτή. Esta petición, esta exigencia, la asume la Junta Directiva. Y días después es destituido el director del Metro de Atenas por haber cedido a la presión. Γίνονται σαμποτάζ σε σταθμούς τρένων, πετρελαίων, Ομόνοιας και Μοναστηράκη. Se llevan a cabo acciones de sabotaje, se destruyen estaciones de metro en diferentes estaciones del centro de Atenas. Y επίσης καλούνται πολλακές συνελεύσεις στη Συνέλευση Αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Θούλου και από άλλες πρωτοβουλίες. Las cuales son decisiones tanto de la Asamblea de Solidaridad con Constantina Cúneva como por asambleas de barrio, como también por iniciativas de otro tipo de grupos. Αφού το όλο θέμα γίνεται γνωστό για την Κωνσταντίνα Κούρμα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να καπηλέψουν το πρόσωπό της, της προτείνουν να μπει στο ψηφοδέλτιο του Ευρωκοινοβουλίου. Y una vez que después de toda la estrategia de silenciamiento en torno a este tema, una vez que al final ya es tan conocido e incluso los medios de comunicación se hacen eco de este caso, la coalición de izquierda radical y el Partido Socialdemócrata hacen una petición a van a visitar a Constantina y le proponen que sea la cabeza de lista para las elecciones europeas. Y bueno, ella pues se negó evidentemente y reaccionó de una forma bastante contundente mandándoles a la mierda directamente. Η υγεία της Κούνεβα βελτιώνεται, έχει αρχίσει και βλέπει φως, δεν μπορεί να φάει γιατί ο εισόδος είναι φτερμένο. En cuanto al estado de salud de Constantina, pues a pesar de que en principio era bastante problemático, bueno, va mejorando progresivamente y eso, había perdido la vista en los dos ojos, uno de ellos lo ha perdido del todo, por el otro empieza a ver algo de luz. Χρειάζεται ανταμόσχευση. Ahora le van a tener que hacer una operación, un trasplante de córnea. Δεν μπορεί να φάει, το είπες. Δεν μπορεί να φάει γιατί έχει μια κομμάτι του εσωφάγου τη. No puede comer de momento porque tiene está quemado el esófago. Και μιλάει με υποστήριξη μηχανήματος. Y bueno, está, empieza a poder hablar poco a poco. Okay. Για τον εσωφάγο, για το φως που βλέπει, ότι μιλάει με υποστήριξη. Η ΠΕΚΟΠ υποστηρίζει ότι όλα συνεχίζονται και τίποτα δεν έχει τελειώσει. Η ΠΕΚΟΠ, la organización de Constantina, promete que nada ha terminado y que todo continúa. En cuanto a la Asamblea de Solidaridad que se creó en la primera ocupación de las oficinas, hay tres ejes principales de acción, ¿no? Es una asamblea que se basa. Είναι μετανάστρια, γυναίκα και συνδικαλίστη κανένα. Se basa en el hecho de, o sea, se centra en el hecho de Constantina como inmigrante, como trabajadora y como luchadora. Οι δράσεις που επιλέγονται μετά την επίθεση, ρε και που συνεχίζεται μέχρι τώρα είναι πολύ μόρφες και πολύ πίκυνες. Todas las acciones que se están llevando a cabo eso son de carácter muy muy diferentes. Και υπάρχουν ακόμα και επιθετικές κινήσεις που είναι αποφασισμένες όχι μόνο από αναρχικούς αλλά και από συνελεύσεις γειτονιών. Realizándose acciones muchas veces de carácter bastante agresivo y eso decidida no solamente por sectores anarquistas, sino de todo tipo, ¿no? Lo que comentaba antes, desde las propias asambleas de barrio y demás. Se le da una importancia primordial al acercamiento social. Γίνονται παρεμβάσεις και συνεχής προπαγάνδα απέναντι στην εργοδοτική τρομοκρατία. Hay muy diferentes acciones y una labor de propaganda bastante avanzada, atacando a todo el régimen a toda la mafia empresarial. Και συνεχείς πορείες επιθετικές ή προπαγανδιστικές. Y con manifestaciones que son de dos tipos diferentes, o bien de carácter combativo y agresivo, o bien de contrainformación. Ο κόσμος μετά την επίθεση αντέδρασε άμεσα και δυναμικά. La gente actuó de una forma inmediata y contundente desde el primer momento que se conoció la noticia del ataque. Πράγμα που δεν θα είχε, διαφορετικά δεν θα είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις μόνο με την παρέμβαση των καθαριστριών. Y de no haber sido por esto, hubiese sido un caso silenciado porque la sola acción por parte de la organización de Constantina no hubiese valido para llevar esto para superar toda esta estrategia de silenciamiento. Αλλά ο κόσμος πέρα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο δεν θα είχε αντιδράσει έτσι αν δεν είχε προηγηθεί το κέντρο. Y también hay que resaltar, ¿no?, que la gente en general en torno a todo esto no hubiese reaccionado del mismo modo si no estuviese tan cercana, si no se tuviese la experiencia de diciembre. Γιατί δημιούργησε νέους συσχετισμούς κοινωνικούς ως προς τον κρατικό μηχανισμό. Dado que durante diciembre se crearon nueva forma, un nuevo posicionamiento de la sociedad en contra de la estructura estatal. Και ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά ενός εξαιρετικά μεγάλου κοινωνικού κομματιού. ¿Ξαναπες? Ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά ενός μεγάλου Y eso funcionó, de diciembre funcionó de alguna manera, activó un poco la actividad de todos estos sectores. Η εξέγερση έκτισε τις βάσεις για τη δημιουργία νέων σχέσεων και νέων πρακτικών. Τι? Ότι η εξέγερση δημιούργησε τις βάσεις για νέες σχέσεις και νέες πρακτικές. Eso, la revuelta, la insurrección creó un campo, un espacio ahí para nuevas relaciones sociales y nuevas formas de acción. Μεταξύ μας ως ολοκληρωτών αλλά και ως προς το κοινωνικό κομμάτι. Tanto dentro de nuestro entorno, ¿no?, como anarquistas, como fuera, como en general, más abierto en toda la sociedad en general. Και μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρα γενικευμένη συνθήκη. Y dentro de este nuevo contexto no conocido previamente. Το κράτος βρήκε την αφορμή για τη δικαιολόγηση και την επιτάχυνση. El Estado encontró la excusa y la justificación para aumentar todo lo referente a nuevas formas más desarrolladas de mecanismos de represión. Ήδη ανακοινώνουν την, αυτό, για την εμφάνιση της νέας ομάδας κρούσης στις πόρειες. Y eso, ya lo que he comentado también al principio un poco, ¿no? Ya están hablando de este nuevo cuerpo policial para las manifestaciones. Και άμα θες πες και ότι ρε παιδί μου προχωράει πολύ αυτό το θέμα για την κάλυψη του προσώπου στις πόλεις. Το είπες και πριν. Επίσης, έχει... Γίνεται ένας άμεσος πόλεμος και μέσω της προπαγάνδας των ΜΜΕ. Παραλληλό a todo esto hay también una guerra indirecta que se ve a través del papel de los medios de comunicación. Αλλά και χρησιμοποιείται, εκτιμάμε ρε παιδί μου, ότι χρησιμοποιείται το παρακράτος, όπως έγινε και με την επίθεση στο στέκι μεταναστών. Y también de forma paralela, ¿no?, está todo el desarrollo que también se ve en estos días, ¿no?, de lo que son los mecanismos paraestatales. Ejemplo de ello, en los últimos días, es el ataque con una granada al centro al local de los inmigrantes, de nuevo en el barrio de Exarquía. Bueno, esto es un poco, ¿no?, todo lo que teníamos que comentar. ¿Sí? Η κατάληψη των κέντρων μεταναστών, το είπαμε. Κατάληψη. Πες μου το ακριβώς τι θέλει να το πεις. Έχω να το πω. Από πού βγήκε. Πρωτοβουλία ανθρώπων, μαχητές, η οποία ομάδα με κακό. Κατάληψη των κέντρων μεταναστών που είναι υπεύθυνο για χαρτιά Ah. Λόγω των θανάτων που έχουν γίνει στην Ουκρανία. Ah. Vale, también, bueno, dentro del contexto de los últimos, bueno, justo después de diciembre, ¿no? También durante, comenta que la compañía eso, durante el mes de enero también se producen otro tipo de ocupaciones, aparte de lo que hemos comentado del edificio, de las oficinas, del metro y tal. También, como he hecho a destacar, es la ocupación de las oficinas de inmigración en Atenas, ¿vale? A raíz sobre todo de la muerte de un inmigrante durante esos días, a manos de la policía, mientras esperaba para hacer sus papeles y tal. Y bueno, y un poco también como continuación de una lucha que lleva ya abierta bastantes meses, ¿no? También por otras muertes de inmigrantes a manos de la policía en las mismas circunstancias. Hechos que de nuevo son también silenciados públicamente y bueno, y se entiende, ¿no? Y se entiende sobre todo después de diciembre que la única manera de sacarlos, de hacerlos conocidos es sacarlos desde abajo y con nuestra lucha un poco llevarlos hacia adelante y hacerlos conocidos socialmente. Esto, bueno, todo el ejemplo, ¿no? de Constantina, el ejemplo de la ocupación de las oficinas de inmigración y demás, eso un poco refleja, ¿no? Todo lo que es esta nueva tendencia, ¿no? que está habiendo, sobre todo después de diciembre, con mucha gente que antes, que hasta ese momento estaba, no, era totalmente pasiva, ¿no? Dentro de lo que es el entramado de las luchas sociales y tal, ha revitalizado mucho y evidentemente a partir de ahora cualquier tipo de agresión, ¿no? de este tipo por parte de lo que son las estructuras oficiales y tal, están teniendo como contrapartida eso, unas acciones solidarias mucho más avanzadas y que llevan todo mucho, mucho más adelante, ¿no? Y bueno, un poco esto, no sé, eso, ahora si hay preguntas y tal, o si se quiere hablar de algo. Exactamente. ¿Y los detenidos durante diciembre, cómo están ahora? ¿En preventiva? ¿Están a espera de juicio? ¿Están ya con condena firme? A ver, es un poco con talla tu silicet de historia y mi catasta, si durante diciembre se producen más de 300 detenciones, de las cuales por lo menos de las que son conocidas hay 67, 68, no me acuerdo exactamente, que pasan a ser pasan a preventiva. Lo que pasa es que hay un poco también de desconocimiento, sobre todo en las primeras semanas había mucho desconocimiento porque gran parte de estos 67 detenidos son inmigrantes con los cuales no hay un contacto, es mucho más complicado que hubiese un contacto directo, entonces no se sabía muy bien ni las acusaciones que tenían ni demás, aunque bueno, en el caso de los inmigrantes la mayoría de las acusaciones que tienen son por saqueos en comercio durante los destrozos y tal. Y bueno, y a destacar dentro del sector de los inmigrantes eso, que ya se conoce, aunque no se han podido llevar acciones concretas de solidaridad en apoyo y tal, por eso, por la falta de contacto, porque no conocemos las conexiones que tienen fuera para que pueda haber un contacto fluido y tal, pero sí que se está conociendo ya que está empezando a haber deportaciones de inmigrantes. Y luego del resto, pues eso, están todos a espera de juicio, todavía no se ha realizado ningún juicio. Los juicios empezarán, se espera, pues eso, en cuestión de pocos meses. Y bueno, se enfrentan a muy diferentes penas. Un poco también lo que comentaba al principio, lo que se comentaba también en el vídeo, ¿no? Que bueno, pues eso, hay desde denuncias por destrozos y tal, que puede ser lo más leve, hasta eso, hasta la aplicación de la ley antiterrorista. Y bueno, pues eso, de momento eso, está funcionando la Asamblea de Solidaridad y eso, ya esperando a ver qué va pasando y tal. Y, por ejemplo, tenéis, además de la lucha organizada, como nos habéis estado explicando, ¿tenéis otra vía de salvar los derechos de la libertad? ¿Cómo? Bueno, que solo tenéis la bueno, no creo que solo tengáis esa vía, pero la lucha organizada, pues además de esa, ¿qué otros factores pueden ayudaros a, yo que sé, a cambiar las cosas? Pero está ahí anectosa por tienes o ganos si este juego por que si lo digo y te plantas que van a ser un que te por cosas por pa' y es que no ni cate los pa' no te que posa ni que te que son tú lo veas tú es que si no es que yo me he encontrado tis cate si lo digo y me ha tetea de hiperisoteres si lo digo tis pues me ha tetea na que aquí no ni que a veces ni se han rota más. Sí, eso, bueno, un poco lo que son todas, o sea, si te refieres a lo que es la lucha organizada como colectivos que están dentro participando de las luchas y eso, pues evidentemente todos los colectivos anarquistas, en este caso, bueno, de los demás no hablo tampoco, pero bueno, hablo de lo que nos toca más y tal, ¿no? Uno de los pilares, uno de los ejes fundamentales de la mayoría de estos colectivos es el acercamiento social, o sea, la construcción social y sobre todo a partir de la base, ¿no? La base un poco se entiende, por lo menos en los últimos años, se entiende que la base de acción son los barrios, ¿vale? Entonces, en la mayoría de los barrios, todos los colectivos que existen llevan a cabo una acción de barrio. Y con toda esta labor de propaganda, de propaganda y de acercamiento realmente, que hay un contacto directo, es decir, los anarquistas, las anarquistas, son una parte más de estas, no existe, no se da tanto esto del anarquismo antisocial y tal, es un anarquismo mucho más social, entonces existe esa cobertura, que eso, bueno, pues es lo que, no solamente por motivos prácticos de evitar marrones y tal, pero bueno, al fin y al cabo es el proyecto que se tiene, no se puede dejar de lado la sociedad cuando estamos hablando de luchas y de movimientos sociales. Claro, pero pensando a lo mejor en un futuro, el futuro sería tener otro gobierno y que no sea tan restrictivo. No, no tiene nada que ver, pues para que transmito la. Pero la ya actúa, pues le prometo melo, te lo pongo en la que. Pero digo, te lo pongo, si le han actuado problema, y me ha la y ver ni si una mini meto, si quieres ya. Eso es lo que es. Toda, pero evidentemente por nuestra parte no tiene nada que ver ni con el gobierno este ni con cualquier gobierno que haya, pero bueno, es una cosa que es una de las victorias, ¿no? de diciembre, que es que aunque hubiese habido 8 cambios de gobierno durante diciembre, las cosas hubiesen sido lo mismo, porque lo que un factor primordial, ¿no? dentro de todo esto es que la gente no solamente. Nosotros ya lo teníamos claro teóricamente desde antes, y mucha gente lo puede tener más o menos claro desde antes, pero se hizo como algo mucho más popular de alguna manera, la negación de toda intermediación política, de toda intermediación administrativa, de toda intermediación económica, y bueno, eso evidentemente, aunque también hay que tener en cuenta que por ejemplo también lo que se comentaba, ¿no? del papel de la izquierda dentro de la insurrección, se ha empezado a ver sobre todo después cuando ha terminado intentando sacar partido de todo esto, pero y es una cosa que bueno, pues que habrá convencido a unos cuantos, habrá dejado de convencer, pero a nivel general no se pide, o sea, no tiene nada que ver, no fue una revuelta porque hubiese ni siquiera que fuese un gobierno de derechas o dejase de serlo, da igual, o sea, la cosa era que se atacaron todas las estructuras de poder, y el gobierno está dentro de las estructuras de poder y evidentemente no se pedía ningún cambio ni nada por el estilo. Una cosa, ¿tú crees que con todo el conseguido movimiento de izquierda y tal, de conseguir solidaridad real entre la gente, de si pasa cualquier cosa, pues todos a una, ¿no? Y tal cual, que es pues, lo más grande que hay en el mundo, pues ¿tú crees que con estos ataques que están habiendo ahora de tan altos, como dijiste, de para estado esto de una granada en el local, todo eso, ¿tú crees que eso puede hacer que la gente se amigane un poco más, que se lo piense dos veces antes de meterse en movidas, porque puedes acabar en cualquier momento apuñalado o reventado o lo que sea? Pero te για το παρακράτος, το πάντο να θα επηρεάσει κοινωνικά, αν θα κάνει να φοβάται ο κόσμος γενικότερα και να πάει πίσω και να μην, να μην θέλει καν να, να δει στον δρόμο και να, και να εκφράσει το πάντο και να δημιουργεί και το κοινωνικό αγώνα. Είναι το πρώτο, είναι ο πρώτος στόχος το πάνω του παρακρατικού. Το φόβο στο βήμα τη κοινωνία. Σίγουρα ότι δεν το προσπαθούμε να μείνουμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά ακόμα και το κράτος πλέον τα τελευταία δεδομένα να επενδύσει σε αυτή τη διαδικασία. Ότι κινείται καθαρά προς αυτό, δεν χρειάζεται να το πείτε. Ότι ακόμα και το κράτος. Δεν χρειάζεται το παρακράτος για να το κάνουμε, το κάνει και το κράτος μόνο. Και το κάνει και πολύ φανερά. Χρησιμοποιείται, ρε παιδί μου, επιλέγεται αρκετές φορές το κράτος, το παρακράτος, αλλά και το κράτος έχει εμφανεί στόχο να το. Eso, a ver, un poco todo lo que, evidentemente, cuando hablamos de estructuras paraestatales y demás, evidentemente, también viéndolo, ¿no?, un poco con ejemplos históricos y tal, el primer objetivo de todo esto, evidentemente, es la creación del miedo, la creación del terror dentro del tejido social. Entonces, como primer objetivo y como los primeros resultados que va a tener, evidentemente va a ser eso. Y eso, pues efectivamente mucha gente de todo el mundo que estaba en las calles durante diciembre, pues eso, muchos a raíz de todo esto, también está el debate, ¿no? Si fuese algo conocido socialmente, que no es una cosa conocida socialmente, todo lo que son estas estructuras paraestatales. Pero bueno, este atemorizamiento de la sociedad no se produce solamente a través de eso, sino que se produce a través de la propia lógica democrática, ¿vale? O sea, que a través de todo lo que hemos mencionado, de medios de comunicación, de opinión pública, de lo que son los discursos de cada partido y tal, todo eso conduce a ello, conduce a lo que es a la paz social, que bueno, que al final la paz social, si lo miramos bien entre líneas, eso es la paz del cementerio, ¿no?, de alguna manera. Me parece que esos métodos de medios y de tal no dan muy buen resultado en Grecia, ¿no? No dan de momento, pero bueno, también teniendo. Si vemos eso, el ejemplo este que hemos puesto del ataque con Granada, ha aumentado muchísimo el nivel de tensión, ¿vale? Lo ha aumentado muchísimo, pero es que si vemos ahí, eso se vincula por otro lado, indirectamente se vincula con toda la estructura oficial, ¿vale?, del Estado y de los partidos y demás. ¿Por qué? Porque este ataque no fue contra, este en concreto no fue contra un colectivo anarquista, por ejemplo, fue un ataque contra una asamblea que había por insumisión en ese momento, que era una propuesta de grupos de izquierda realmente. Y estos propios grupos de izquierda, que son los más afectados, que podían tener víctimas mortales perfectamente si les hubiese salido bien la mierda esta, ni ellos mismos la han movido. Lo han movido, hay silenciamiento de ellos mismos, ¿sabes? Lo están moviendo más otros colectivos que evidentemente nos afecta directamente a todos como conformantes de los movimientos sociales, pero no ni siquiera fue contra nosotros el ataque y lo estamos moviendo más que ellos al final. ¿Por qué no les interesa moverlo a ellos? Pregúntaselo, porque yo tampoco lo entiendo. ¿Atacando directamente? Bueno, es una, en concreto, esa, la asamblea que había cuando se recibió este ataque. Bueno, a ver, está el local este, ¿no? Dentro hay una asamblea y, bueno, el ataque fue eso, tiraron desde abajo, desde la calle, tiraron una granada que partió un cristal, pero había doble cristal, rebotó en el segundo y explotó en la calle al final. Y dentro, bueno, lo que había en eso era una cosa organizada por... ¿Pues tener otro dictio? Es la Red por los Derechos Sociales y Políticos, ¿vale? Que es una plataforma que aglutina un poco de todo. De izquierda parlamentaria, izquierda extraparlamentaria, algunos grupos de barrio, asociaciones de vecinos y demás, y bueno, cosas por el estilo. Y ellos mismos no lo han movido. Ni siquiera con su propia lógica. Ni siquiera lo han movido mediáticamente, que es lo primero que te puedes esperar, ¿no?, de esta gente. Y ni siquiera eso, hay un silenciamiento total. Y por eso lo que comentaba también antes, que socialmente, sí, de momento, todo lo que son las acciones de los paraestatales no tiene una repercusión social inmediata, porque solamente los que están ya, solo los que están dentro de estos movimientos sociales conocen todo lo que está ocurriendo. Entonces, bueno. O sea, puede este miedo y tal puede estar con gente con gente que está allá adentro, ¿vale? No va a echar a nadie para atrás, que, o sea, no impide que gente que quiera bajar a manifestaciones y tal baje, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque no conocen, simplemente no conocen el hecho. ¿Cómo hacéis para organizaros en asambleas tan multitudinarias? Por un lado, si ese método os resulta efectivo en vuestro caso particular, y por otro, que si no facilitaba eso la infiltración policial, o tenéis algún tipo de medidas de seguridad para evitar este tipo de problemas. Luego, por otro lado, también, ¿qué otros factores eran determinantes a la hora de organizaros? Si se aprovechaban bien los medios de comunicación para hacer convocatorias, etcétera, etcétera. Actuan y sin el éxito, que tan más y que es, pero para mí, que te presento su forma bonita, y que te es. Que tú, que te había dicho así acá, porque han tenido pisco de problema, me rufian, o sea, palicha, que te queda a mesa. Que meta. En la segunda pregunta que has hecho, o sea, la segunda parte. Pues eso, que sabía parte de esas asambleas multitudinarias, otros factores importantes a la hora de organizar las acciones y hacer convocatorias. Pudieran ser a lo mejor las radios estas que comentabas, o sea, digamos como organizables y como no tenéis la seguridad de esa organización. Que metas como ese luego a Nitacal o tal en Medellín en Calem, hasta que te quede atrás y se han ido en Catean TikTok, pero luego que viajes si es que metas muy bien. Pero eso no es una persona acá. ¿Eh? Persona acá. Que tal es más catalipsis ya. Es de los truques. Εντάξει, κοίτα, estoy fotin de ellos. Δεν υπήρχε καμία ασφάλεια, ξέρω εγώ. Και δεν γίνει, γιατί και δεν γίνει, δεν υπήρχε πρόβλημα. Γιατί ήταν τόσο μαζικές οι διαδικασίες που εντάξει τα κρύβουν. Πες ότι επίσης μέσα σε μήκα τα κινητά. Ναι, αυτός που λέω ότι δεν υπήρχε τα κρύβουν. Πες ότι είμαστε σε μία κατάληψη. Εμείς ήμασταν σε μία από τις τρεις καταλήψεις, γιατί στις άλλες δύο η μία ήταν αριστεριστές μέσα και στην άλλη δεν γινόταν μια συνέντευξη. Ναι, γινόταν εντάξει, μεταξύ μας. Bueno, a ver, dentro de lo que se comentaba, ¿no? De estas asambleas multitudinarias y tal, eso que, ¿no? que llegaban a tener eso hasta 600 o 700 personas incluso. Bueno, a ver, primero, eso no eran todas las ocupaciones. Esto es algo que es de diciembre, o sea, eso no ha continuado, porque eso, por lo que comentamos, desde el momento en el que se abandonan las ocupaciones, todo esto que era lo más central, lo más amplio y tal, eso desaparece y se pasa un poco a la acción en los barrios, ¿vale? Y ya funciona todo más a nivel de asambleas más pequeñas, asambleas de barrio y tal. Para los primeros días, para las primeras semanas, mientras estaba dentro de las ocupaciones, eso, cuando el ejemplo que ponemos es hasta 700 personas, tampoco eran las tres ocupaciones del centro, ¿vale? Esto era principalmente en una, en la Facultad de Económicas. La otra, una segunda de estas ocupaciones, estaba conformada, era de un carácter mucho más cerrado, no tenía este carácter de punto de referencia y tal, sino que era más el campamento base, ahí entre comillas, de grupo, bueno, era más grupo de izquierda y del movimiento antiautoritario, que bueno, que es un grupo de extrema izquierda, podemos denominar. Y dentro de la Facultad de Económicas, que era donde se producían estas asambleas masivas, primero eso, sí que eran efectivas, eran muy fluidas, salían decisiones de una manera... Eso, eran bastante bastante efectivas. Luego, a ver, para temas concretos existían grupos de trabajo, ¿vale? También, que dependían directamente de la asamblea. Pero eso, para temas concretos, para sacar textos y tal, no se hacían los textos dentro de la asamblea, sino que había grupos de trabajo, eso luego se volvía a la asamblea y la asamblea decidía. Y luego, en cuanto a seguridad y eso, sobre todo los primeros días, no había ningún problema, no se podían plantear medidas de seguridad, era tan masivo todo, era tan caótico, caótico en el buen sentido todo, que no hacía falta, era superfluo tomar medidas de seguridad. Y bueno, se organizaron, por ejemplo, desde eso, de la Facultad de Económicas, eso que era lo más masivo, la presencia más masiva en asambleas y tal. Se organizaron ataques a comisarías, se organizaron destrozos, eso, con móviles ni siquiera estar apagados ni nada. Y bueno, y se había infiltrado dentro, bueno, pues que detuviesen a 700 personas y eran capaces. Y luego en cuanto a eso, vamos, y lo mismo para la... A ver, no se convocaba por internet, yo que sé, ir a atacar algo, pero todo lo que es el resto de convocatorias sí que era bastante abierto. Mira que ya está Blogspot, que te llamo muy crítico, se luego para Polar, que Sample y eso, se crean también, aparte ya pues de los medios tradicionales que teníamos de comunicación por internet y tal, de portales y tal, se crean en todas las ocupaciones y bueno, y en general se crea un mogollón de páginas, de blogs y tal, que están todos los textos que se van sacando, están todas las convocatorias, está todo lo demás, y bueno, tampoco se tenía muy en cuenta especialmente lo relativo a la seguridad. Y luego en cuanto, no sé si has preguntado exactamente, pero en cuanto a medios de comunicación, pues eso, la única forma en la que se utilizaron fue haciendo ocupaciones, fue usando la propia infraestructura de los más media, no delegando, o sea, eso, lo que comentamos, que no se delega nada, o sea, lo que se quiere hacer, se hace, eso, lo único que se utiliza es la infraestructura, desde canales de televisión, como aparecía en el vídeo. Sí, bueno, pero eso, los medios propios, lo que se creó a través de internet, las, por ejemplo, la revista esta que salía de la Facultad de Económicas que comentábamos, la propaganda en las calles, contacto directo con la gente en las calles, y ya está. Y luego como algo más, para abrirlo más todavía, pues eso, se ocupa una emisora de radio, y emisoras de radio que son las que más audiencia tienen y tal, y eso, y en horas punta, y eso, durante 2 horas se está con de continuo sacando los mensajes directamente como son, desde nuestra, por nuestra parte, sin intermediación ninguna. Que es una forma más, evidentemente, no es nuestra propuesta el uso de los más media, pero bueno, era una iniciativa más que existía durante esos días. ¿Y por qué fue que se abandonaron las ocupaciones? ¿Por qué se abandonaron? El Yati Afisan y Catalipsis, Daxiati, que es el a ver, se abandonaron, pero bueno, fue una decisión política, abandonar la de la Facultad de Derecho, esa parte, ¿vale? Porque es la facultad esta donde estaba concentrada la izquierda y todo lo demás, que no tiene ninguna conexión directa ni con nosotros, ni en general con lo que son todos los hechos, ¿no?, que se van produciendo durante esa semana. Pero bueno, la Facultad de Económicas y la Escuela Politécnica deciden abandonar eso el mismo día, además, el día 24 de diciembre, y eso es una decisión que se toma en la Asamblea. Estaba claro, o sea, todos estamos de acuerdo en que era una cosa que podíamos continuar el tiempo que quisiésemos, a pesar de las amenazas que había de intervención policial dentro de la facultad, de imposición del estado de excepción y todo lo demás. Eso, vale, al final... eso lo podíamos superar, fue una decisión salir, y la decisión política se basaba en el hecho de que lo que comentábamos, de que sobre todo desde la segunda semana toda la acción, todo lo organizativo, no solamente lo activístico, está ya no solamente en el centro, sino que está en todos los barrios, cuando ya se ha expandido de alguna manera la revuelta, no tiene ningún sentido tener como puntos simbólicos dos centros en el centro de Atenas, que bueno, que sí, que eso, que eran puntos de referencia y tal, pero ya no eran necesarios porque los puntos de referencia se habían expandido por toda la ciudad, entonces ya no tenía toda la labor que podía salir de allí, salió durante esas semanas y ya está, ya había que darle fin de alguna manera y evitar incluso que se pervirtiese, ¿no?, de alguna manera todo esto, también por eso, ¿no? Y otra cosa, como anarquistas ahí, durante una revuelta también se intenta no ir más, incidir más allá de los primeros hechos que están pasando, es decir, si están llegando la policía y tal, se intenta no ir más a la raíz del asunto, en plan, no solamente la policía es el problema, es toda la mierda que viene detrás, ¿no? El Estado, el capital, etc. ¿Cómo, qué propuestas somos para incidir ahí hacia la raíz del problema? Durante, o sea, durante diciembre o después de... creo que tengo un panda y en base a una teorítica que luego son las que se decían a la tan lema por ti drum este risa con problema con que decían pues acto de farmóstico este farmáctico tita de Cambridge me pasó de Cambridge ya dije o apenas diste en catastolito en bacho pero de ni neto problema de ni nena joven así que me bacho na que me me mata to pues pues yo vine todo que yo más lo proce más que tete o de repente ponte todos los pocratos que será o os todos son pocratos en otro tipo de bachos que te pasa de ni ne mono αυτό που φαίνεται ανοιχτά που είναι η μπάτση, δηλαδή η μπάτση είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας. Απλά αυτό είναι ο πιο κοντινό σε ένα για να χτυπήσει. Δηλαδή, αν θε να χτυπήσει το κράτο, ο μπάτσο είναι αυτό με πρώτη γραμμή και αυτό θα κοπανίσει πρώτο. Ουσιαστικά γι' αυτό την πληρώνουν οι μπάτσοι ναι, που λένε. Ναι. Πώ το προχωράμε εμεί πολιτικά αυτό, δηλαδή πού πάμε, δηλαδή. Πώ σχεδόν μάθουμε αυτό το. Ναι, με την έννοια ότι θα μείνουμε μόνο στο μπουκάλι και στο κυνήγι. Πάλι είναι το ίδιο, είναι όλα τα κείμενα που βγαίνουν, όλη η κοινωνική. Τοπικέ δράσει. Το πώ τα κάποια ζητήματα θα πάμε αυτό το. Που υπάρχει που το καλύπτουν από το κράτο και τα καλύπτουν τόσα πράγματα. Έχουμε και εγώ σχετικά με τον μετανάστε και το κεφτικό και τα λοιπά. Το πρώτο αυτό που δεν θα ήταν με αυτό καθόλου κοινωνικά, το πώ βγαίνει μέσω του κοινωνικού αγώνα, βγαίνει προ τα έξω και εξαφανίζει την θέση μα πρακτικά, διαφορετικά και αυτό προχωράει τα πράγματα στην ουσία. Ουσιαστικά αυτό είναι. Σήμερα, como complemento, la pregunta. Si tú crees que, bueno, que ese mensaje efectivamente llegó a calar la opinión pública así de manera significativa. ¿Cuál mensaje? El de ese, atacar la estructura de directamente. Como algo global, como una institucional y no como una agresión aislada. Και σε συμπλήρωμα ρωτάει το παιδί αν αυτό τέλος πάντων το να χτυπάμε το κέντρο των προβλημάτων και όχι μόνο αυτά που φαίνονται κοινωνικά και τέτοια, αν είναι κάτι ευρύτερο κοινωνικά. Αν είναι κάτι ευρύτερο κοινωνικά. Εγώ λέω ναι. Αλλά στο πλαίσιο τέλος πάντων ότι μιλάμε για εξέγερση και αυτό είναι για όλα τα κοινωνικά κομμάτια. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλοι τέλο πάντων, ότι δεν είναι οι 6 εκατομμύρια τη Αθήνα. Αλλά όλοι οι κοινωνικοί. Αυτό που λέμε το βίντεο, ότι οι κοινωνικοί. Όλε οι κοινωνικέ ομάδε είναι μέσα σε αυτό. Όλα τα κοινωνικά κομμάτια. Έχουν ξεπεραστεί τη διαμεσολάβηση τέλο πάντων και έχουν ξεπεραστεί ένα πεδίο πιο ριζοσπαστικό κάπου. Ποια ήταν η πρώτη ερώτηση που έκανε. Πέρα από του μπάτσου, τι είναι, παιδί μου, ποιο είναι. A ver, primero eso, a ver, aparte. Los primeros, desde las primeras horas de que estalla la revuelta y bueno, durante los primeros días y durante las primeras semanas y paralelamente a todo lo que es la organización, ¿no? La organización entre comillas, ¿vale? Porque no es una organización informal, ¿no? Podemos decir. Y evidentemente se ataca lo más evidente, ¿vale? Desde la primera noche, ¿qué se ataca? Se atacan unidades de antidisturbios, se ataca todos los cuerpos policiales que existen. Se atacan todas las cadenas comerciales, atacan todos los bancos, ataca todo. Que es lo más, es el reflejo, es un poco la vitrina, ¿no? de todos los problemas. Evidentemente, con un discurso eso, tanto teórico como práctico, como anarquistas y tal, evidentemente vamos más allá. Los medios tradicionales, ¿cuáles son para atacar todo eso? Primero es eso, es la producción, entre comillas, literaria, ¿no? Los textos que van saliendo y tal. Pero luego, evidentemente, a nivel práctico, es la... Es la acción que las acciones que se llevan, todo esto que hablamos de acercamiento social, que bueno, que a lo mejor suena un poco como, yo qué sé, un poco extraño, pero bueno, lo que nos referimos como acercamiento social es eso, es sentirnos partícipes de una sociedad vale, que no compartimos y tal, y tener un proyecto revolucionario que cambie todo esto, ¿vale? mediante todo este contacto, ahí consiguen muchas cosas. Consiguen comunicar, consiguen jalar, consiguen transmitir, ¿vale? Un discurso. Y luego, con las acciones concretas que se llevan. Por ejemplo, con el ejemplo que has dicho de eso, de que atacar al madero no es la solución y tal, pero por ejemplo, cuando se produce, cuando lo que hemos comentado de las muertes de inmigrantes, que de nuevo son ejemplos de silenciamiento, una estrategia de silenciamiento que rodea todo esto, y evidentemente con la acción que se lleva desde la nada, ¿vale? Desde la base y con una organización muy concreta, que no es que sea una organización nuestra, pero sí es una organización que hemos adoptados, ¿vale? En cuanto a horizontalidad, la ausencia de jerarquías y todo. A través, o sea, si en lo práctico podemos llevar nuestro proyecto teórico, eso saca, como en el ejemplo también de los inmigrantes, o también como con el ejemplo de Constantina, ¿vale? Son cosas que son silenciadas y a través de cierto tipo de acciones se ataca directamente a la raíz del problema. Esto no significa que vayamos a acabar con el Estado mañana o pasado mañana, pero sí que sienta las bases de un proyecto revolucionario de alguna manera, ¿vale? O pre-revolucionario, no sé cómo denominarlo, ¿vale? Y luego, a la otra pregunta. Sí, tanto de este grupo. Que te metamos a Pierre Médic y Tijerón y a Sumetija, ¿no? Ah. Y eso, si este planteamiento ha sido reconocido de alguna manera socialmente y si lo han adoptado otros sectores sociales, bueno, para nosotros la respuesta es que sí, pero a ver, con un poco de explicación, ¿vale? Porque a ver, cuando nosotros hablamos de revuelta social o de insurrección popular o como lo queramos denominar, no estamos hablando, o sea, hay que separar muy bien los dos términos, ¿vale? Revuelta y revolución. Estamos hablando de revuelta social porque evidentemente la mayoría, si no todos, los sectores sociales tenían representación, había agentes activos en la revuelta que procedían de todos los sectores sociales. No era una movida que fuese solo de anarquistas, no era una movida que fuese de inmigrantes, no era una movida de parados, no era una movida de trabajadores, era algo que afectaba a todos, ¿vale? A diferencia de otras insurrecciones que podemos haber vivido en Europa los últimos años, ¿no? Como puede ser la revuelta de los suburbios, que los agentes de la revuelta eran muy concretos. No se podía hablar de revuelta social como tal porque era solamente un sector social el que estaba involucrado o eran pocos los sectores sociales que estaban involucrados. Estaríamos hablando de revolución si, aparte de ser todos los sectores sociales, fuese la mayoría de los componentes de esos sectores sociales los que participaban. Dentro de los agentes de la revuelta, todos los que participaron dentro de la revuelta, evidentemente, es el proyecto un poco de atacar de raíz todos estos problemas, de llevar adelante un movimiento social con un carácter para nada reformista, porque eso no ha sido para nada. No se ha pretendido, desde el primer momento no se pretendía ningún tipo de reforma ni nada, o sea, era lo que, eso, lo que, bueno, un poco como modelo teórico, no se puede denominar revuelta, ya está. Y bueno, que lo diferencia de la trayectoria de movimientos sociales de los últimos, yo que sé, 30 años, por lo menos en Grecia, ¿vale? Y eso, vamos, en definitiva, sí que la gente que ha vivido diciembre, entiende que la única forma de llevar las cosas hacia adelante es a través de ese modelo. Y aparte del colectivo anarquista, ¿hay algún otro colectivo de estos que están todos participando? Ahora mismo, ¿ustedes están intentando también hacer algo por transformar la realidad? ¿O después de las revueltas ya no se han desentendido y han vuelto a hacer vida normal? Ley de Fandon a Tora y a Mono y a Nasu, que es el único título, se hace pus sin pis, un niño en la que me pago. Ojo. ¿Y en ese lugar, Wicosmo, el niño? Όχι, δεν θα πω να σκύψω, δεν θα κάνω. Όχι, μετά ο κόσμος γύρισε σπίτι τους ή... Έχω μόνο το παράδειγμα της κουλίνου που δώσαμε. Αυτό έλεγε, ότι δεν ήταν μόνο να φτιάξει, όπως να έχει. Sí, bueno, a ver, eso, un poco lo que hemos comentado desde el principio, ¿vale? Ni la revuelta fue una cuestión de anarquistas. Era algo que envolvía a muchos más, a muchas más. Y con todo esto, que es un poco, ¿no?, lo que queremos transmitir de qué es lo que ha dejado después de diciembre, que es toda estas ganas de hacer cosas. El cambio en lo que son las relaciones, la comunicación que existe, ¿vale? Todo eso hace que la presencia en las calles, que la presencia en todos los procedimientos políticos entre comillas, saliéndose de las lógicas oficiales, ¿no?, de lo que es político o no es político, pero a través de las asambleas de barrio, sobre todo, es lo más significativo de cómo funciona eso y de cómo es una cosa abierta socialmente. Y es una lucha con las características que ya hemos comentado, pero eso, pues no es para nada una cosa de anarquistas, ni mucho menos. Evidentemente, dentro de todo esto, lo que comentábamos, ¿no?, de la presencia en los barrios y tal de colectivos, en la mayoría de los barrios de Atenas hay colectivos anarquistas y estos colectivos anarquistas participan de las asambleas de barrio como individualidades, no como colectivo, ¿vale? Pero eso, pero es una cosa mucho más amplia. Evidentemente ni hay una... No dirigen el cotarro, no puedo decirlo de alguna manera, los anarquistas. Nosotros como colectivos tenemos nuestros proyectos propios y dentro de esos proyectos propios, uno de esos proyectos es el barrio, ¿vale? Pero a partir del barrio surge todo, de alguna manera. Sí me he explicado. Bueno, también en general, vamos, eso, todo lo que hemos comentado, la mayoría de las cosas que hemos comentado y tal, es desde un punto de vista, o sea, lo hacemos como residentes y como actuantes en Atenas, ¿vale? O sea, que no... Lo que sucede en general, lo que sucede en el Estado griego en general es bastante similar, pero hay diferencias también. Pero bueno, nos hemos centrado mucho en Atenas porque eso es donde vivimos, es donde actuamos políticamente y es donde estábamos en diciembre. A nivel conjunto, como comentaba antes, tema de vigilancia, escuchas telefónicas, seguimiento incluso a los grupos más combativos, ¿cómo ha ido hasta ahora y cómo se ha notado un cambio? ¿Cómo, a qué nivel de profesionalización están? Lo del folia falla del pan, ya falito, pero falla más que pandemia. Tanis proporis, positan print, el pan, que fue su proporis en eso tú de Kendri, que pues sin etora, que puedo ver con el cubo de una selección. Sí, ξέρουμε έναν έναν. Πίνουμε καφέ παρέα. Εντάξει, για το πώς ήταν. Εντάξει, ότι υπήρχα παρακολουθήσεις τα κινητά. Υπάρχει ακόμα και τώρα λογικά θα αρχίσει ακόμα. Ήδη εξελίσσεται αυτό. Αλλά τους ξέρουμε και τους όλους τους ξέρουμε. Εντάξει, και να αναφέρουμε, ας πούμε... Εντάξει, εκεί μπαίνει και πολύ το παρακάτω στην Ελλάδα. Στην Δάπνη και σε πάνω σε αυτά τα πράγματα. Όπως είναι ένα μαζίχο, πώς είναι ένα μαζίχο. Αλλά μάλλον μας ξέρουμε αυτή καλύτερα. Αυτοί μας ξέρουν καλύτερα από τους ξέρουν εμείς. Όσο να είναι. Αυτός δεν πρέπει να υπάρξει λίγο. Δεν ξέρουν όμως. A ver, todo lo que son los servicios de inteligencia y tal, pues eso, están sobre todo desde la desarticulación, ¿no?, de las bandas de la principal banda armada, ¿no?, que había en Grecia, pues todo ese aparato de seguimiento y de investigación, de inteligencia, se ha volcado, ¿no?, al entorno anarquista principalmente. Las escuchas telefónicas y demás son una constante, de alguna manera, bueno, con casos en el 2004 principalmente, hay casos ahí extremos, hay que, vamos, que había una montada, era hostia, Y es una cosa que evidentemente dentro de diciembre, eso lo que comentaba también un poco antes, ¿no? Ahí daba no, tampoco teníamos muchas, no tomábamos muchas medidas de seguridad porque era una cosa tan abierta, tan social y tal, que es que no hacía falta tener nada de eso. Evidentemente deben tener material para investigar durante 5 años, ¿no? Con todo lo que pueden tener. Y a partir de ahora, sobre todo también con lo que he comentado antes, ¿no? con todo el avance de lo que son los mecanismos de represión, pues es una cosa que va a avanzar también. No sabemos exactamente cómo, pero también tenemos algo que va a nuestro favor un poco, que bueno, el sistema, o sea, los servicios de inteligencia y tal, como funcionan, son muy tradicionales, ¿vale? Tienen un este muy tradicional y bueno, les podemos, hasta ahora por lo menos, podemos prever cómo van las cosas, y lo mismo que nos conocen ellos a nosotros, los conocemos nosotros a ellos. Pero bueno, sí que está saliendo, sí que es una cosa que está avanzando. Y está avanzando además muy en relación, no solamente, otra vez, no solamente la postura oficial, no solamente la lógica oficial del Estado, sino que aquí en todo esto que comentas, está directamente vinculado 100%, vamos, todas las estructuras paraestatales, ¿vale? Y todo lo que es... ¿Qué es eso? Que al final vamos a hablar ahí de un proyecto de ataque muy concreto al conjunto de los movimientos sociales, a través sobre todo de los que más se exponen dentro de estos movimientos sociales, y bueno, y eso, las conexiones entre servicios secretos y grupos de todo tipo, de ultraderecha y de todo, y bueno, la misma participación de los servicios secretos dentro de estas estructuras, en los dos últimos años tenemos más de 30 ejemplos que comentar, por lo menos, si no dejamos alguno. Una pregunta. ¿Vosotros como anarquistas esperabais que todo lo que sucedió pasara así? ¿Lo esperabais? ¿O fue un poco qué bien que está sucediendo esto, que todo se está llevando así, que la gente está sumando? ¿O lo esperabais por la situación que ya venía atrás de Grecia? ¿No? ¿Que estallase la revuelta o el carácter, claro, que tomó la revuelta? Como anarquista, ¿que está así allá o que iba a estallar? Aparte de lo que vos sentíais, me refiero a la gente que sumó a parte. Pero tallan Amperimena, Menagin y Catitetio, Estin Elada. ¿Qué? Me apuellino, trepando en Amperimena, Menag, Selecci, Metotropo, Poetelici. Todo, porque tu Perimena me ofre. La cuestión aquí te lo pongo, me puedo hablar por vos, la cito, me dicta que más polidiescolar, que polidiescolar favor, es un poco, me acompaña, me escrito algo otro. ¿Qué más esto de que en Griparo, lo que se lo coti, distinto de Mere, πολύ, πολύ από εμάς προφανώς λέγανε μας έχει ξεπεράσει αυτή την κατάσταση, αλλά στην ουσία σαν αναρχική δεν μας ξεπέρασε τίποτα, γιατί ήταν αυτό που λέγαμε θεωρητικά τόσο καιρό. Τόσο καιρό το κάναμε πράξη. Και μέσα από τη διαδικασία πάντων, που για μένα πάντων είναι πρόταγμα των αναρχικών, δηλαδή όλη η οργάνωση συνδυάζει αυτά, αυτό το πήγε. Δεν άφησε να είναι μόνο μεμονωμένα περιστατικά και τέτοια, αλλά το πήγε πολιτικά μπροστά και τη συνέχιση. Ναι, ναι, ναι. Δεν περιμέναμε να γίνει λοιπόν, αλλά την εξέλιξη την... Mm. A ver, que ocurriese, esto lo hemos comentado al principio también, no nos podíamos esperar que estallase una cosa parecida. No nos podíamos esperar porque, bueno, con todo el panorama que he puesto yo al principio, de cómo eran las cosas hasta el día 6 de diciembre, eso, lo que comentaba, si hubiésemos tenido que hacer un balance de cómo iban a ir las cosas en los meses siguientes, era bastante, no era muy buena la situación para lo que son los movimientos sociales y demás. Por eso, pues, había de cierto modo una polarización de la sociedad, y el sector más conservador era el que estaba un poco ganando, entre comillas, ganando la batalla, ¿vale? Con todo, sobre todo haciendo referencia al aumento de lo que es la ideología nacionalista, del nacionalismo de Estado como pilar que sustenta toda esta estructura. Y entonces no podíamos prever esto. Una vez que ocurre, evidentemente se dan las circunstancias, o sea, se da la coyuntura, que teóricamente, como eso, como anarquista, es lo que estábamos hablando teóricamente de qué es lo que se busca socialmente. No sé si me explico. A ver, aunque en los primeros días también de revuelta, sobre todo eso, en los primeros 3-4 días, cuando veías que lo que el entorno anarquista hacía de continuo en la calle, por ejemplo, a nivel de calle, ¿vale? Y que era criminalizado continuamente, tanto por los medios de comunicación como por lo que es su resultado, que es la opinión pública, de repente veías que había 10.000 personas que estaban, que una semana antes a lo mejor te estaban poniendo a parir, que en ese momento estaban haciendo lo que nosotros teníamos un poco como propuesta, ¿no? De acción directa y de todo lo demás. A partir de ahí, eso, mucha gente, muchos compañeros, muchas compañeras, los primeros días hablan de que la situación no se ha superado. Y eso se vio, vamos, muchos no estábamos de acuerdo con eso, que no se había superado, no nos había superado nada. El hecho de que en vez de estar tirando solo nosotros piedras, sino que estamos contando con... Está ocurriendo lo que está ocurriendo, no es un éxito nuestro, es un éxito social. No es que nos pongamos galones como anarquistas ni como nada, es un éxito para un proyecto revolucionario, ¿vale? Que realmente estamos esperando eso. Claro, claro. Y entonces, una vez que se da esa coyuntura, que se está desarrollando todo esto, hay todo el trabajo teórico que había como dentro del entorno anarquista de avanzar, de que realmente se necesitan momentos de este tipo que no podemos prever, pero se necesita que surjan para poder llevar adelante un nuevo proyecto social. Evidentemente se daba la circunstancia y eso es un punto bueno, no es algo positivo para nosotros, que se pudieron poner en práctica eso, una teoría y una práctica se pudo poner en marcha, y es lo que hizo que la revuelta siguiese para adelante, avanzase, y eso no se convirtiese simplemente en una serie de en disturbio durante 3 o 4 días, sino que lo llevó políticamente mucho más adelante y dejando un poco como legado todo esto que ya hemos comentado, ¿vale? que está hoy en día, y yo diría que para mucho tiempo todavía. Todas estas asambleas que existen, todos estos proyectos que existen y todas las ganas en general de cada uno y de cada una, creo que se va a mantener mucho, ¿no? Y eso es un poco el éxito de la revuelta, ¿vale? Bueno, ¿ocupaciones que se realizaron fueron estratégicas? Sí, absolutamente. ¿O lo de económicas y tal, fueron estratégicas? ¿Ocupó eso por algo en concreto o simplemente surgió así porque estaban ahí? Dorotayan y Catalinus y fue en esto que es el Politécnico que era eso de Annelina y Estratégico Logos y pues que hay Titanic. Υπάρχουν παιδί ούτω ή άλλω που είναι το καθένα. Τι είναι το κέντρο. Αυτό και ρωτάει αν έχει καμία σημασία, ότι ήταν η σχολή οικονομική του στη διάρκεια του Ισπανίου. Εντάξει, δεν έχει σημασία, το επόμενο δεν έχει. Αλλά εξάπτω δεν έχει. Και πάντα, ρε παιδί μου, πάντα ξέρω εγώ τέτοιες φάσεις, ρε παιδί μου, γίνονται στο κέντρο και πάντα είναι πολύ συχνό να επιλέγονται αυτά τα πανεπιστήμια και λόγω του αρχήρου, ρε παιδί μου. Αλλά και, δεν σου δίνεται όχινο. Και περισσότερο αυτή η επιλογή σου δίνεται, δεν... Είναι στο χειριτροφόρο. Εντάξει, και υπάρχει το άσο. Καλά, ούτως ή άλλως όλο το πανεπιστήμιο, γιατί επιλέγεις τώρα το πανεπιστήμιο, δεν ρώτησε. Ναι, αλλά εντάξει, είναι και γιατί τα πανεπιστήμια κτίρια. Γιατί εδώ δεν υπάρχει το κτίριο. Α, εσύ είσαι το, ναι. Α, ver. Είναι το πανεπιστήμιο. Και ο Βολτάι επίσης αναθέτει καταλήψεις από ποιους Έλληνας συγκεκριμένα. Δηλαδή αν ήταν από τους Χρυσούς, αν ήταν από τους Χρυσούς. Παίζω στο δομική στον αριστερή, έτσι. Ναι, εντάξει, δεν τα βέβαια, αλλά δηλαδή αυτοί που άνοιξαν τις καταλήψεις ήταν αλλά και αλλά εντάξει, σε νομική. Όχι στην νομική, στην Πολυτεχνείο, στην ΑΣΟΕ. Αλλά η παρουσία τέλος πάντων να πούμε στο Πολυτεχνείο από την πρώτη στιγμή ήταν οι αναρχικοί που ήταν, ήταν οι μαθητές και μετανάστες και στην ΑΣΟΕ πολλές συλλογικότητες αναρχικές πήγαν εκεί πέρα. Και άλλοι πέντε. Και... Λιγότερη μπάχα λοιπόν. Λιγότερη μπάχα. Εντάξει. Στην ΑΣΟΕ εσείς. Εντάξει. Τέλος πάντων. Να δείτε κουβέντα. A ver, sí que hubo algo de estrategia, ¿no?, en elegir estos puntos. No mencionamos ahora la Facultad de Derecho, porque como de las tres del centro, pues eso, porque queda un poco aparte toda la lógica de la revuelta. Pero las otras dos, la Escuela Politécnica y las Facultades Económicas, ¿por qué se ocupan? En primer lugar, porque son edificios universitarios. ¿Esto qué garantía da? No sé si lo he comentado, creo que sí. Existe la ley de asilo, ¿vale? En las universidades. No tienen permitida la entrada a los efectivos policiales, no tienen permitida la entrada, a no ser eso, a no ser que se trate de un caso extremo en cuestiones de terrorismo y demás. Es la única forma en la que pueden entrar. Y no pueden entrar directamente, tienen que contar con el permiso de los órganos de gobierno de la universidad, ¿vale? Y eso es muy importante, no solo es también importante a nivel simbólico, ¿vale? No pueden entrar porque es una cosa, esto es una conquista de los movimientos sociales griegos de la década de los 70, sobre todo a raíz, y bueno, sería muy simbólico que hubiesen entrado en la Escuela Politécnica, ¿por qué? Porque todo esto que se consiguió, todo este asilo universitario y en general toda la tradición de movimientos sociales están muy vinculados a la Escuela Politécnica, porque bueno, de hecho, cuando acabó la dictadura griega en el año 74, uno de los desencadenantes de que desapareciese fue precisamente que los tanques entraron en la universidad en el año 73 y hubo una masacre allí. Entonces, a partir de ahí existe esto y eso, a nivel psicológico y eso, y simbólico, vamos, sería muy, muy fuerte. Entonces, eso te da una primera garantía al ocupar edificios universitarios. Sabes que va a ser muy complicado que pueda entrar la policía. Y a partir de ahí, pues organizar lo que quieres organizar de una forma mucho más tranquila, ¿no?, y más efectiva. Y luego el hecho de que se ocupasen en concreto la Politécnica y la Facultad de Económica, porque fue la Politécnica está al lado del barrio Exarquía, donde comenzaron los disturbios, y en la misma, de ahí sale la puerta principal de la Politécnica. Está la avenida principal de Atenas y unos centenares de metros, pocos centenares de metros más adelante, está la Facultad de Económicas. Entonces se creaba ahí, se cubría toda la zona de alguna manera. Están las dos en el centro y el centro siempre además es el centro, es el lugar donde de mayor actividad política y de mayor enfrentamiento con fuerzas de represión y de mayor, donde más cosas ocurren. Entonces por eso fue. Y fue por eso, porque la gente de por sí estaba en las calles y surgió la esta de vamos a ocupar. Los que ocuparon, las dos, sí que fueron o individualidades anarquistas, vamos, o colectivos, da un poco igual. O hay una diferencia entre la de Económicas y la Politécnica. La Politécnica, eso, se abre, se hace la ocupación y lo... Más allá de los primeros que entran, que sí que son anarquistas y tal, pero la presencia masiva, sobre todo esa primera noche, y bueno, como un poco como norma general durante todas las semanas, hay gran cantidad de estudiantes, eso, tanto de instituto como, bueno, menos, sobre todo de instituto, vamos, gente bastante joven, y de inmigrantes. Que también, tanto inmigrantes como estudiantes, no están tan interesados tampoco en la Politécnica, en que vaya adelante la asamblea y todo eso, no participan tanto, la asamblea es más complicado que se lleve a cabo en la Escuela Politécnica. Lo que la diferencia de la de Económicas es que a la Facultad de Económicas acuden desde la primera noche gran cantidad de colectivos anarquistas y no solamente, pero lo que permite un poco que, como cultura de asamblea y tal, es lo que permite que se vaya adelante, y luego hay una presencia masiva de todo tipo de gente, vamos, que tampoco la mayoría los anarquistas, las anarquistas que había dentro. Entonces, no sé si contestaba, no sé, no, volverá a pasar, ¿no? Tú, yo, hostia, hija, no quise yo no supone que se me protección y no los mucho cosas se protegen en cuanto yo sé que fuera una ley y todo cosmo. ¿Pues fue en Cataluña? El proto grave que lo grave que no se explican su protegido. Es una crisis, es una de los episodios, es una crisis tan difícil de la expresión que no tiene que ver con eso. O que es la idea no más de ser en el vídeo, es que no está solo con nosotros. Esto es que tiene miedo, las fluyes, y a ti se va a la historia. Y bueno, sobre todo eso también, se ocupó primero la Politécnica, o sea, no es una diferencia de horas, pero es importante porque se decidió también ocupar la Facultad de Económicas. Y es que, a ver, bueno, la Escuela Politécnica tiene dos puertas, una de ellas da esta avenida principal que comento, que estaba abierta. Ahí no había presencia policial, porque estaban esperando que todo el mundo se concentrase, que toda Atenas de alguna manera se concentrase en torno a la Politécnica, para una vez que estuviesen concentrados y entrasen por las dos puertas principales y tal, poder rodear la zona y llevar a cabo detenciones masivas y todo. Entonces, es otro de los motivos por los que se decidió ocupar esas horas después la otra facultad, para dispersar un poco toda la acción. ¿Crees que volverá a pasar? Seguramente no. El que una revuelta. Sí, ya, una revuelta no. Ojalá. Las preocupaciones y demás. No me hizo un noticia que se me ayude ni a exceder, sí. Sinergido, eso, sinergido. Pues a ver, eso. Estamos trabajando en ello. Dentro de dos semanas, tres días. Con Carlos, a ver, y todo eso. No, a ver, una cosa que hay que tenemos que resaltar, ¿no? Que es también lo más importante. A ver, la revuelta no ha terminado. Ha terminado los disturbios en las calles. La revuelta no ha terminado. Todo lo que ha dejado la revuelta sigue siendo revuelta. Y de hecho, ahora cualquier cosa, cualquier pequeña intromisión que podía haber a cualquier nivel antes de diciembre, que podía no crear las condiciones para nada, ahora se ve mucho más eso, cualquier tipo. Por ejemplo, hay un ejemplo, desde hace cosa de 10 años o así, hay un ataque a todo lo que son los espacios libres, espacios abiertos, plazas, espacios verdes y tal dentro de Atenas, ¿vale? Eso es una lucha que, bueno, que se llevaba a cabo, pero con grupos muy reducidos. Y siempre se estaban cargando parques, se estaban cargando de todo, y no había una respuesta ante esos hechos. Ahora, por ejemplo, justo después de diciembre, hacia febrero por ahí, ocurrió lo mismo que estaba ocurriendo tanto tiempo, y eso, fueron a talar unos árboles para construir un parking donde antes había parque, y a partir de ahí surge un conflicto por parte de la propia asociación de vecinos, asamblea de vecinos del barrio en concreto. Surge un conflicto que lleva ya cosa de dos meses, casi un mes y medio así, y se está radicalizando cada vez más. O sea, que siempre no basta ya, o sea, sería muy complicado, bueno, si vuelve a pasar una cosa parecida, o si el otro día con esto de la granada que comentábamos hubiese habido muertos, evidentemente la gente hubiese vuelto a salir a las calles y hubiese vuelto a arder Atenas entera, evidentemente. Pero aunque no haya chispazos de este tipo, aunque no se prenda la mecha con hechos de este tipo, pero sí que eso, sí que hay una radicalización en general de todos los movimientos sociales. ¿Podrías comentar así también un poquito la lucha de los obreros sin corpus? ¿De los? Los obreros que están usando el corpus. Leí volumen a Pumbia al esquino. A ver, Lo que comentas, a ver, es un ejemplo también dentro, esto nos inserta dentro de lo que sería la revuelta, es muy anterior, aunque todavía continúa, pero es una cosa que comienza anteriormente. Y bueno, eso sería, puede ser un caso que puede ser ejemplo de todo este contexto de creciente presión social que hemos presentado y tal. Es un ejemplo de cómo se creó un movimiento social a través de una de estas agresiones por parte de las estructuras de poder, ¿vale? En este ejemplo concreto, ¿qué ocurre? Lefkimi, que es una ciudad dentro de la isla de Corfú, sin que haya conocimiento por parte de los vecinos, ni nada, sin ningún tipo de conocimiento, es una cosa que metieron ahí por debajo a través del ayuntamiento y de la administración provincial, se decide la construcción de una estación de recogida de tratamiento de residuos y tal, un basurero, vamos, al fin y al cabo, que eso iba a suponer el deterioro de toda la zona a nivel ecológico y tal. Y bueno, aparte de lo ecológico, iba a afectar directamente a la salud, ¿no?, de los propios habitantes de la ciudad esta. Entonces, porque bueno, se saltan además toda la legislación en cuanto a este tipo de estaciones de residuos, se la saltan completamente. Eso, no tienen en cuenta ni siquiera lo que es la distancia a la que se tiene que construir de zonas pobladas y tal. No hay una valoración medioambiental de nada y bueno, en definitiva, todo esto lleva a ponerse a la gente de... Se organiza una especie de plataforma, una especie de asamblea, ¿no?, dentro de esta ciudad, que se empieza a poner a esto. Se empieza a poner, primero, de una forma, una lucha que podemos decir que tiene un carácter a lo mejor también más reformista y tal, ¿no? Y yo qué sé, pues en vez de pedir que lo que pedían a lo mejor en un primer momento era que no se construyese el basurero en esta ciudad, sino que se construyese en otro lado, empiezan por ahí. Pero viendo cómo se va avanzando, o sea, que es un carácter que tampoco hace una crítica y radical, ¿no?, a lo que está ocurriendo y tal. Pero sí que según van avanzando las cosas y según va habiendo un posicionamiento cada vez más... todo lo que surge por parte del ayuntamiento de la ciudad y de la administración provincial ataca directamente a todo lo que supone esta asamblea, ¿vale?, este grupo de vecinos y tal. Entonces empieza ahí un proceso de radicalización del conflicto, y con esta radicalización del conflicto, pues eso, empieza a haber acciones de sabotaje de toda la maquinaria que está construyendo esta central de residuos. Hasta que en cierto momento empiezan a traer efectivos policiales para proteger la construcción, ¿vale?, para supervisar un poco la construcción del basurero. Esto desde hace cosa de 2 años. Esto es una cosa que empezó desde hace 2 años. Y dentro de un conflicto creciente, cada vez hay más enfrentamiento con la. Son puertas antidisturbios además las que llevan allí. Hay un conflicto creciente hasta que se llega a Poteine, Tokini, Comerkin, Gineka, Stilekini, Toyuli, Oitan. Y eso, y un poco se llega hasta un poco antes del verano pasado, en 2008, en julio creo que era, no sé si junio o julio, vamos, en uno de los enfrentamientos con la policía, fallece, se cargan a una mujer y dejan a un chaval gravemente herido. Y a partir de ahí se radicaliza por completo todo este conflicto. Y bueno, empieza a acudir mucha más gente que no era ni de la ciudad ni de la zona, empieza a acudir ahí de forma activa. Hay cada vez más acciones, hay cada vez más acciones de sabotaje, hay un discurso cada vez más contundente y como contrapartida a todo esto también hay cada vez un uso de los medios de represión cada vez más efectivo. Y bueno, detienen a mogollón de gente dentro del pueblo, bueno, llegan a detener al cura del pueblo, o sea que, como habla ahí, ¿no?, de cómo estaban las cosas. Y bueno, es una cosa que continúa, ¿no?, se inserta también, es otro ejemplo también, cuando se inserta como un poco dentro de la revuelta de diciembre, se inserta sobre todo cuando pretenden transmitir también a través de los medios de comunicación de que el asesinato de Alexis fue un caso aislado. es otro de los ejemplos que vienen a decirnos que no es para nada aislado, y aunque fuese aislado, es una cuestión estructural, no es una cuestión fortuita. Y bueno, es otro de los ejemplos de muerte por brutalidad policial, ¿no? Solamente en el último tiempo. Que desde entonces, desde ese caso, hasta hace cosa de 2 meses, eso, hay por lo menos registradas 5 o 6 muertes por brutalidad policial en Grecia. Y eso, y bueno, continúa la lucha esta sigue activa, vamos, en el FPV. Bueno, más alto, ¿no? El momento que no hay dos referentes, que son las elecciones ocupadas, y pasa a ver las ideas de más normales, ¿cómo se coordina la lógica? ¿Cómo se coordina? La lógica a nivel de barrio, a nivel de los propios anarquistas. Es decir, el momento que no hay una asamblea de 600 personas en la que se quedan todos a hacer algo, ¿hay una coordinación, una coordinadora de asambleas, hay algo ahí? A ver, Y tiene otras preguntas. Contestábamos a esta y luego. Pero Taipo Sinetora. Ahí tú. Πιάνει επικοινωνία μεταξύ των αναρχικών, μεταξύ του Κέμπριου, τώρα που έχουν εξαφανιστεί οι καταλήτες. Εντάξει, πώς ήταν πριν, το δεκαετία. Αυτό και το. Ναι, εντάξει, και πώς, δηλαδή αφού είναι μέσα στις λαϊκές συμβουλεύσεις, στη γειτονία, το πώς είναι το, αν υπάρχει συγκλονιστικό αναρχικό, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει επιτυχία, υπάρχουν και κεντρικές διαδικασίες. A ver, pues un poco cómo se organiza ahora el entorno anarquista, pues se organiza igual que se estaba organizando antes de diciembre. No es que haya, no existe una coordinadora, no existe una asamblea general activa y tal, pero sí que hay comunicación entre los grupos. O sea, cada grupo lleva a cabo sus proyectos y hay una comunicación constante, y en casos concretos y cuando se necesita, sí que hay asambleas generales de grupos anarquistas o de individualidades. Y la parte, la acción en los barrios es una parte más del proyecto de cada colectivo, no es que esté solamente en los barrios, ¿sabes? O sea, hay grupos que son más de acción en el centro de Atenas, hay grupos que son más de acción en los barrios, ¿no? Eso ya depende de cada... Sí, bueno, y en cada ciudad, incluso si hace falta, sí que hay ejemplos de asambleas que han podido reunir, o de procedimientos un poco políticos en ciertos momentos que han reunido colectivos, no solo de Atenas. Y otra pregunta era si la represión fue en un momento, o sea, fue en los disturbios, o las detenciones fueron los disturbios, o fueron las detenciones a la investigación policial, declaraciones de cámaras, etc. Y si esas detenciones... Si esas detenciones, ¿qué? Perdona. Suman más gente a la lucha, o por lo contrario, obligó a. A ver, las detenciones. La mayoría de las detenciones se produjeron durante los disturbios, pero muchas de ellas también se produjeron después. Sobre todo se detuvieron muchos inmigrantes después de disturbios, porque a lo mejor les veían, por el hecho de que les veían con un móvil caro o con un reloj caro, les relacionaban directamente con saqueos y les detenían directamente. Era un motivo de detención y de acusación formal. Y luego, bueno, el uso de material de cámaras y tal, lo que comentábamos. No, de momento, aunque lo hayan hecho, que tampoco está claro si va a haber una investigación de ese tipo, pero si hacen investigaciones de ese tipo, van a tardar meses o años en ver todo el material que hay. Mira, yo quería saber, ¿existen, por todas estas acciones de sabotaje, existen grupos armados permanentes o son todos así descentralizados? Afinidades o tal, o hoy en día, pues no sé, ahí... Pero está ahí anectosa por... Apotidera, si estoy los panos, o apofasis, o no sé, ya de tal, si ya lo decía. No, tú, a mi parte... Jorge, está Ceres, no quieres... Eso, a ver, desde hay actividad de grupos armados. La primera acción que realizaron fue días después de diciembre, o sea, fue a principios de enero, el día 5 o 6 de enero, por parte atentado contra un policía, bueno, contra una unidad, uno de los de esta unidad antidisturbios resultó herido. Y la acción la reivindicó una organización que ya existía desde hace cosa de 2 años, que es Lucha Revolucionaria. Y luego, a raíz de eso, ha habido otros 3-4 ataques por parte de otra banda armada. Y ya está, eso es lo que hay. Bueno, pues... Pero tiene que su mensaje así. Hola, yo quería preguntarte por el papel de... Dilo de, alto. Por el papel de las y los inmigrantes en todo el cotarro este y tal. Pues sí, como parece que son una parte bastante activa también por la movida de Constantina y por lo que has dicho de la movida del centro y tal, pues comentaste un poco eso, hasta qué grado se movilizan por convicción o por eso, por la dinámica que está viendo, si están organizados y Joder, sí. Y en el Europaía metumetanas de especia, anisimetofitus to de Cambri, y tal luego se luego Cati ya había hecho una política sin idis y trabajando en total un pragmata y tan Cati pio afórmito que metan llegó notado por los fonéticos cantina que tetea han hecho pireas y hasta como ati que todo y projores y política por un dax y tal aquí δεν είχαν πολιτική συνείδηση, αλλά είχαν ξεκινήσει διαδικασίες. Ακούμε η συνέλευση με τους μικροπολιτές στα ΕΜΕ και αυτό με την πρώτη επαφή με τους μετανάστες στην Πετρουγάλη. Εντάξει, είναι μια αρχή επικοινωνία και εννοείται, ξέρω εγώ, ότι το Δεκέμβρη ξεκίνησαν σαν κάτι αυτόρμητο, αλλά εντάξει, έχουν και αυτό το κομμάτι. Και εντάξει, και σχετικά με την Κωνσταντίνα, δεν υπάρχει μια αλληλεγγύη μετανάστρια από μετανάστες. A ver, un poco el nivel de politización de los inmigrantes en Grecia no es nada elevado, ¿vale? Si hay un... que esta propiedad lo tendrá, mi página pio político primero como así en Ελλάδα, είναι η Αλβανή που είναι μια διαφορετική μετανάστευση που είναι από περισσότερα χρόνια και είναι πιο μέσα στο... A ver, dentro, entre los inmigrantes un poco habría que diferenciar en Grecia entre dos grupos. Uno primero, que es el que más tradición de inmigración tiene en Grecia, que son los que más años llevan viniendo y que de alguna manera, tras tantos años, ya se han convertido en parte del tejido social de alguna manera. No existe la exclusión que puede existir hacia otros grupos de inmigrantes. Y estos en concreto son los procedentes de Albania, que bueno, que sí que se puede decir que son los que tienen los que están más politizados y los que tienen organizaciones políticas propias o participan de otras. Bueno, también estaba refiriéndome un poco al entorno anarquista, pero eso sí que hay colectivos de inmigrantes albaneses y hay muchos albaneses que participan en otros colectivos. O sea, ahí sí que hay, y a otros niveles lo mismo, sí que en todo el arco de la izquierda, por ejemplo, sí que hay mucha representación por parte de los albaneses. Con el resto, que es población sobre todo procedente del este de Europa, de Asia en general, eso, Pakistán, Afganistán y demás, y también mucho de África, la situación es muy diferente. Primero por eso, porque son círculos migratorios mucho más recientes. Hay un problema fundamental, que es la lengua. La mayoría de ellos no... Es muy difícil la comunicación por el simple hecho de que no hablan griego y no conocen el inglés. Entonces es muy complicado. Entonces queda mucho más, es más oscura la situación de alguna manera. Pero hay hechos concretos desde finales del verano, no este, desde el anterior, hay un poco un proceso que está surgiendo ahora de politización de algunos de esos grupos, sobre todo a raíz del asesinato de un vendedor ambulante africano hace 2 años más o menos. Surgió una toma de contacto por parte de un colectivo de Atenas, entró en contacto con ellos, hizo una asamblea común, y a partir de ahí, o sea, la asamblea común, ¿cómo funcionaba? Funcionaba un poco que tomaban todo lo que era el proceso y la toma de decisiones era por parte de los inmigrantes. Ellos tenían sus propuestas, manifestaban cómo querían llevarlas a cabo y tal, y simplemente este colectivo lo que planteaba era un poco apoyo a nivel de calle, si tienen que hacer manifestaciones y demás, y un poco apoyo logístico, ¿no?, por decirlo así. Y a partir de ahí eso ha avanzado bastante y le han dado bastante contenido a todo esto. Y por otro lado, las muertes más recientes que comentábamos de inmigrantes, cuando estaba con lo de los papeles y tal, y recibieron ataques por parte de la policía, eso de nuevo ha llevado un poco al acercamiento de grupos politizados hacia esta gente. Ha habido también una toma de contacto y esa gente ha sido bastante activa en la revuelta. Pero ¿cómo entró toda la participación de los inmigrantes dentro de diciembre, dentro de la revuelta? Es algo como para todos, no salieron a la calle por una cuestión política, ni siquiera nosotros, ni siquiera nadie salió a la calle por una cuestión política, no se salió por una teoría, se salió simplemente a atacar toda esa violencia, y los inmigrantes estaban dentro de eso igual que todo. Y bueno, y un poco ahora la situación, pues a nivel organizativo entre los inmigrantes, pues puede seguir avanzando en esas dos líneas que comentaba. Y en relación al, por ejemplo, al caso de Constantina, no hay una solidaridad específica por parte de inmigrantes con Constantina. Sí que la Asamblea Solidaridad tiene como punto principal, uno de los tres puntos principales, eso, tratar el tema de Constantina como inmigrante y de analizar las condiciones de los inmigrantes, de las inmigrantes en Grecia, pero no hay una solidaridad por parte de inmigrantes.